tierra con el sol. Registraré hasta el último rincón. No descansaré jamás hasta encontrar la llave que me permita abrir la puerta de tu corazón. Cruzaré el universo. Ganímedes, si la osa mayor, iré de Júpiter hasta Plutón. No descansaré jamás hasta encontrar la llave que me permita abrir la puerta de tu corazón. Hey. Ayer me veía en medio de un laberinto y hoy la estrella del amor se me apareció y me prometió que me guiaría junto a ti. Y seguí su blanca estela. Es un planeta, una constelación. Los asteroides, la luna y el sol. Mientras yo solo pensaba en encontrar la llave que permitiera abrir la puerta de tu corazón. Surcaré los siete mares, revolveré la tierra con el sol, te buscaré hasta el último rincón. No descansaré jamás hasta encontrar la llave que me permita abrir la puerta de tu corazón. Que me permita abrir la puerta de tu corazón. Que me permita abrir la puerta de tu corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Y empezamos con Miguel Oñate. Y para rendir un homenaje al director de ese coro que ha acompañado en algunos conciertos a Miguel Oñate, José Manuel López Blanco, que falleció la semana pasada. Descanse en paz. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ahí estaba toda la información de este programa, Otra Semana de Rock, todos los martes a partir de las 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, zona norte de Madrid, también en www.radioenlace.org. Y bueno, pues hemos comenzado con uno de esos artistas que de vez en cuando caen, de hecho incluso hace ya algunos años en otra emisora le entrevistamos, se trata de Miguel Oñate, y ese homenaje a ese director de ese coro que le acompañaba, que era espectacular ver las actuaciones con el coro Valle Canta, y bueno, que era habitual verle sobre todo por fechas navideñas, y acompañados por la gran vocalista Gaby de Val en ese tema de acústico directo disco que grabaron, si no me equivoco, en el año 2012-2013 en la sala Revi Rock, antes de que cerrase, y ahora precisamente está otra vez empezando a funcionar, y le deseamos mucha suerte también a la gente de Vicálvaro de Revi Rock. Hoy tendremos entrevista, y además hoy no será grabada por videoconferencia, será como en los viejos tiempos. Bueno, ya ha sido habitual, muchos artistas han pasado por aquí. Hoy tenemos a Capitán Entresijos, que tiene que hablarnos de Trastos y Tenderetes, ese single con varios temas que acaba de editar en formato vinilo, que presenta este viernes en Wurlitzer Ballroom, por ahí por la zona de Callao, muy céntrico. Y bueno, pues pasaremos dentro de un rato a hablar con él, pero antes, pues recordarte en principio que emitimos reemisiones de este programa los miércoles en Asalto Mata, RadioRock.com, los jueves en RockInvierzo.com y en el 96.1 de Ponferrada. Y ya por la tarde, a última hora de la tarde, a las 8:30, estamos en CDRockMusic.com. Y antes de comenzar a hablar con Nicolás, con el capitán, pues vamos a pinchar un par de temas, una novedad y un recuerdo, y en concreto la novedad viene de José Luis Sáez, que bueno, que ha sacado un disco, el que fuera guitarrista de Beethoven R, que ha sacado un disco que se llama The Ripper, A Conceptual Metal Story, y bueno, pues basada precisamente en la historia de Jack el Destripador, por lo visto. Pues un disco de heavy metal muy interesante, cantado en inglés, y vamos a escuchar un tema de este disco que, bueno, es de lo que nos llamó la atención, de lo que se editó en el año 2021. En concreto, la canción se llama The Ten Bells. Vamos a por ella. Y aquí va esta sección que hemos iniciado con el comienzo de 2022, en concreto bandas desaparecidas, bandas que ya no existen, banda de punk rock de Madrid, Delito y Medio. Oh, buscar por sensaciones que quedaron ya perdidas. Quizá esta gravedad se atreva a destacar lo que por dentro siento, nunca te decía. Pues ahí estaba, Gravitando, del disco de 2013, Gravedad, Delito y Medio, una de esas bandas que ya no existen. Y con Toy Dolls de fondo pasamos a nuestra agenda. Agenda que hoy tendrá un concierto principal. Ahora hablaremos con el Capitán en Tres Hijos, porque va a estar el viernes en el Burly junto con Emboscada y Legionarios del Alucine, pero él nos lo contará un poquito más tarde. Más conciertos del viernes. Trastienda RC estará en Rockville y Bat the Snake en Honky Tonk, banda tributo a los White Snake. Y el sábado 29 de enero, Marta Radioactiva, que el otro día la conocimos en la proyección de Ellas Son Eléctricas, de ese corto dedicado a las mujeres pioneras en el mundo del rock y del heavy en España, y que asistió como invitada, pues estará haciendo una sesión también radiofónica con música en directo en el Teatro Municipal de Numancia de la Sagra en Toledo. Concierto grande en el Palacio de los Deportes con los chicos del Maíz y Comanchería. Y otro par de conciertos del sábado 29 de enero que hemos rescatado, seguro que hay más, claro que hay más: Gatibu en la Sala Copérnico y Caos Urbano y Radio Crimen en la Sala Cats, aunque creo que este evento ya están todos los tickets agotados. Pues buenas tardes, capitán. Buenas tardes. A ver que te abre el micro, perdona. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Importante, ¿no?, que haya conciertos que se puedan celebrar, porque después de estas rachas tan malas que hemos tenido. Pues sí, la verdad que sí. Son de agradecer. Todo el mundo lo esperaba y lo necesitaba, yo creo. Lo necesitábamos todos, ¿no? Correcto. ¿Cuántos conciertos ha dado el capitán en esta etapa pandémica? Pues la verdad que no me puedo quejar, si he dado más de, no sé, de haberlo sabido los había contado, pero no sé, así a ojos sí habré dado una docena o así, ¿eh? Una docena, joder, pues sí, está. Sí, no se me ha dado mal. Yo que tampoco era de tocar todos los fines de semana cuando no había pandemia, yo más o menos he seguido un poco el ritmo, ¿eh? Ajá, bueno. No está bueno. Mal. Seguro que tus cachés son más baratos de esos que se quejan de que no pueden tocar. O, sí, eso también. La verdad sí. Que el caché tampoco la ha influenciado mucho la pandemia. De hecho, bueno, cuando los primeros que eran salas así con mínimo aforo, ¿no?, que eran reducidos, joder, hacíamos sold out y todo. Cosa que antes no me ocurría. Es que era curioso, ¿no?, ver ver a bandas, a artistas de anunciar sold outs estratosféricos, claro, claro, en salas que solo tenían capacidad para 50 personas. Por ejemplo. Eso ya es todo un logro. Ah, bueno, como pues, decía, cuando iba por fases, ¿no? Y decía, la segunda fase, el tanto por ciento local. Entonces, compañeros míos de otro grupo, ¿no? De mi nivel, decían, si nosotros llevamos toda la vida en esa fase. Curioso, curioso. Pues, a ver, anúncianos, porque si no luego, ¿sabes qué me pasa? Que cuando vienen grupos aquí a... porque van a tocar, resulta que luego, cuando se está terminando el programa, al final no hemos hablado del concierto. Del concierto. Así que da los datos, lo fundamental, los datos, bandas invitadas. Bueno, pues hemos sacado un EP. Un EP es en formato vinilo, es un 7 pulgadas, con 5 canciones. Y bueno, pues la presentación es este viernes en la sala Burlitzer Ballroom, que está en la calle Tres Cruces, creo que es 12 el número, Tres Cruces de 12, bueno, la conoce todo el mundo aquí en Madrid, perpendicular a Gran Vía, ahí a la altura del metro Gran Vía, enfrente de la Telefónica, todo el mundo lo conoce, el Burli. Será el viernes, apertura de puertas a las 9, y nos acompañan nuestros amigos de Emboscada y los Legionarios de la Lucine, que es un grupo nuevo de gente de otros grupos que han venido, y me suena que es su segundo concierto que hacen. Uh-huh. Valdrá... con disco de regalo 12 euros y sin disco 8 euros. Muy bien. Pues la verdad que siempre que actúas es posibilidad de conocer a gente incipiente, ¿no? Soy muy dado a meter grupos así que nuevos, decir, porque son nuevos con ese nombre, pero vamos, que hay gente que lleva ya tocando otros grupos, creo. Entonces el guitarrista de Los Legionarios es el mismo de Emboscada. De hecho, la idea primera era haber metido a Legionarios, fue la idea original, como están empezando, ya te digo que es el segundo concierto que van a hacer. La idea original era meterlos. Lo que pasa es que una chica de Canta no podía, que tocaba con su otro grupo que se llama Chet, tocaban en otro sitio, y entonces el guitarra me dice, bueno, pues si quiere vamos con Emboscada, que es el otro grupo que tiene el guitarra. Y dije, venga. Lo que pasa es que luego Chet no pudo hacer el concierto que tenían el mismo día. Oye, que al final sí pueden Legionarios. Digo, bueno, pues tocamos todos. Pues y bueno, entre amigos queda el juego. Pues seguro que lo pasaremos muy bien todos los que vayamos por allí. Así que, bueno, pues vamos a ir pinchando los temas de Trastos y Tenderetes, si te parece. Perfecto. Que es lo que nos ocupa. Aparte de, en el concierto se puede comprar el vinilo, claro, que supongo que tú lo podrás dedicar, lo podrás firmar y todo eso. Sí, sí, claro. Con la propia entrada puedes comprar el vinilo. ¿Y qué maneras hay para quien no pueda acudir al evento o no le cuadre o lo que sea? De hacerse con el vinilo físico. Sí. Bueno, ahora mismo se puede comprar a través de la compañía que lo ha sacado, ¿no? Que es Folk Record, y me suena que nosotros, en nuestro Bandcamp, me suena que también ya se puede comprar, también físico. Uh-huh. Eso la verdad que eso lo lleva el batería y no estoy yo muy al día de eso. Pero yo creo que ya escuchar y comprar creo que ya se puede hacer. Escuchar seguro y creo escuchar que... Escuchar seguro. Bueno, escuchar ya varios sitios. Sí. Por ejemplo, en... ¿cómo se llama? En la Fonoteca, que es una página de biografías de grupos, ahí ya está actualizada con este nuevo disco, ya hay una crítica y ya se puede escuchar también ahí. Y luego lo digo, en el Bandcamp de la compañía de Folk y en el Bandcamp del Capitán yo creo que también. Sí, yo creo que sí. Eso ya está. Descargar por lo menos, si ya, porque yo lo he estado escuchando a través de ahí hasta el día de hoy, así que... En Folk seguro, que se puede comprar ya físico, eso seguro. Uh-huh. Y en el nuestro yo creo que también, vamos. Muy bien, pues vamos a empezar, si te parece, con los dos primeros temas. Curva 170. Curva 170. Instrumental. Es un instrumental así como para abrir y, bueno, yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Curva 170. La verdad que pensé en hacer una letra, pero el título me parecía tan impactante que dije, esta se va a quedar instrumental. Sí. Pues sabemos que hay un ilustre rockero que llegaba al estudio de grabación sin las letras compuestas y podía ser que... ¿A ti no te ha ocurrido eso y por eso puedes haber dejado alguna vez algún tema instrumental o no ha sido no, el caso? No, yo creo que tengo dos o tres instrumentales solo y siempre he tenido una letra para ellos o pensado una letra, pero luego al final no me cuadraba, no sé qué, y al final se quedó instrumental. ¿Y podría ser esto la intro, por decirlo así, o cómo, o no? ¿O es independiente? Yo creo que de cara a un futuro muy cercano sí será la intro de los conciertos. Ya. Pero yo creo que para este viernes no. Para este viernes calentaremos con cuatro o cinco así clásicas, empalmadas, para calentar. y luego ya pues presentaré el disco a las nuevas y arrancaremos con esta, eso sí. Pues agárrense que vienen curvas. Pues ahí está, así da comienzo, pero que no se crea quien no conozca a Capitán Entre Hijos, que él también tiene muchas cosas que decir en las letras. Aquí Siempre, instrumentales hay pocas en mi repertorio. Aquí, de hecho, incluso te has ayudado de un saxo, te has permitido ese lujo. Sí, es la segunda vez ya que lo hacemos. Ajá. En el disco Furia Chicharra, ahí no sé si había 6 canciones por lo menos con saxo, 6 o 7. Sí, metemos bastantes. Y la verdad que siempre ha sido un colaborador, ¿no? Y esta vez también ha sido. Pero mi idea, sí, una idea que tengo, sí, es encontrar a alguien que le molara el rollo, claro, y entrara fijo en el grupo. Sí me molaría, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho, hacer canciones nuevas ya, que colaborara él a la hora de hacerlas. Porque claro, las que tengo, tanto en el otro disco como en este, son canciones que ya estaban hechas y luego se las daba yo al tío y el tío, bueno, pues el hombre hacía lo que podía. Uh-huh. La idea sería pillar a alguien fijo y que colaborara en el proceso de composición de la canción, digamos. A ver si ahora vamos a tener un Capitán Jazz Pung o algo así. Bueno, ¿por qué no? Joder, ¿por qué no? Sí, es un instrumento que me molaría meter, ¿eh? Y como dar una vuelta de tuerca a uh-huh. mi historia, ¿no? A mi rollo. Sí me molaría meter a alguien fijo, pero bueno, hay que encontrar adecuado, que le mole a él la idea. Hablar contigo siempre es aprender de música, porque eres un melómano. Yo no sé cuántos vinilos, cuántos CDs, cuánto material tendrás ahí. Unos cuantos. Lo de trastos y tenderetes no es... O sea, lo del rollo de almacenar ahí es algo que me viene dentro, sí. Porque este tipo de música instrumental con tendencias punk, con tendencias de este estilo, ¿nos podías recomendar alguna cosa? ¿Has escuchado tú alguna cosa? ¿Tienes en tu colección de discos algún músico, alguna banda que practique cosas así? Instrumentales, hombre, así punk. Uh-huh. Por ejemplo, era como una especie de surf espacial, por ejemplo, Man Astro Man. No sé si los conocéis, eran muy conocidos, vamos. Man Astro Man hacía una especie de punk surf espacial y era todo instrumental. Hay un disco muy curioso, igual no es punk tampoco, es como un... Me viene a la cabeza ahora, vamos, que lo tengo y me encanta. Un grupo que se llama Dead Brother, Hermanos de la Muerte, era como una banda, como una especie de charanga, y era como música instrumental así como de entierros y tal. La, no es música punk, pero el concepto sí es muy punk. Luego sacaron más discos donde ya sí cantaban. Uh-huh. Pero el primero era casi prácticamente instrumental. Bueno, que me ha venido a la cabeza y era brutal, vamos. Bueno, pues son las 19:33 aquí en directo en los estudios de Radio Enlace, en la radio como siempre, pinchando vinilos. Bueno, esto es un vinilo, aunque lo estemos pinchando del ordenador, pero aquí tengo la copia que ilustra muy bien el siguiente tema, el tema número 2, Trastos y Tenderetes, que, bueno, pues está un poco relacionado con todo lo que es el arte de este vinilo. Explícanos un poco cómo surgió la idea, qué se puede encontrar la gente. Bueno, puede verlo en el Facebook, en el Bandcamp, puede ver la portada, puede ver un poco... me ha encantado la idea de la canción de Trastos y Tendretes. Habla simplemente, bueno, del síndrome de Diógenes, ¿no? Alguien tiene síndrome de Diógenes y no para de almacenar cosas. Entonces la idea para la portada me la dio un amigo que me dijo, joder, pues buscamos una habitación, empezamos a buscar cosas y eso, hacemos como un collage de cosas, te ponemos a ti en medio y es una buena foto para la portada. Entonces, bueno, pues hicimos eso, fuimos un día a mi casa, bajamos al trastero, empezamos a sacar cosas de los armarios, camisetas, zapatos, una batidora, todo lo que nos encontramos en el trastero, bajo roto, libros, cómics, de todo, y hicimos como un collage ahí en una habitación, y bueno, me puse en medio y hicimos unas fotos, latas de cerveza, de todo lo que encontramos en ese momento. Y hay un machete, hay un rulo de estos, aislante de estos que te vas a llevar a la tienda de campaña, yo que sé, todo. Hay una bomba de verdad, que se me la dio cuando era niño un vecino de cuando yo vivía con mis padres, que era niño. Siempre decía que debía ser de fogueo porque estaba de naranja, pero vamos, que él se trajo de la mili. Pero vamos, es una bomba, es como de un mortero o algo así. Uh-huh. Eso está a la izquierda y bueno. Hicimos ahí un collage de cosas para la portada y bueno, yo creo que ha quedado muy colorida y sobre todo muy entretenida. La gente se queda ahí mirando, ay, mira, hay un disco de no sé quién, hay no sé qué, hay una foto. Yo creo que es bastante entretenida, te tiras ahí un buen rato buscando cosas. Pues sí, la idea, ¿no? Es un poco la idea también, claro, de cuando se edita cosas en vinilo, pues aprovechar el espacio que te da. Sí, aunque... claro. Bueno. La portada evidentemente son más grandes que un CD y te da para pie para hacer cosas así. Y luego, bueno, hicimos una sesión de fotos ya de ideas también mías, de, bueno, pues una saltando, intentando saltar la valla de un punto limpio, para robar cosas, otra pues en un container de estos, pues igual rebuscando, hay otra con un carrito como de supermercado, pues lleno de cosas, y estamos como corriendo con él. Bueno, hicimos ahí una serie de sesión de fotos. Y entonces, bueno, pues está la portada, la contraportada. Cuando sacas el papel que contiene el vinilo, hay una foto por cada lado, con las letras. También las letras están escritas en papel, luego arrugadas y luego estiradas otra vez, como si te lo hubieras encontrado en el suelo. Uh-huh. Bueno, hice una serie de ideas como relacionadas con eso, con recoger cosas y guardar cosas. ¿Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? ¿O? No. Todo lo que sale en la foto es algo que tengo en casa. No cogimos... Todo lo que sale en la foto de la portada, eso estaba en mi casa o en el trastero de mi casa. No cogimos nada de la calle. No, todo es algo que he almacenado yo. No tuviste que buscar un productor que buscase el atrecho, ¿no? Por decirlo. No. Todo lo encontramos en casa. Bueno, pues a ver lo que nos dices en esta canción, Trastos y Tenderetes, que seguro que los fans del Capitán no se van a quedar defraudados, ni mucho menos. Mira, te dije yo que este era un buen sitio. Hostia, eso, guapo. Yo flipo con lo que la gente tira. Lo encuentro en la calle, todos me sirven, me lo llevo todos, trastos y tenderetes rodean mi vida años y años, guardando kilos y kilos acumulados. A casa. No sé, yo te he dicho de venir aquí, esto es mío. Vamos, pía por ahí. me lo llevo, pero ya. ¡Joder, cómo mola! ¡Nunca tiro nada! ¡Nada es basura! ¡Todo lo guardo! ¡Hay que guardar allá atrás los tenderetes! ¡Rodean mi vida años y años! ¡Guardando kilos y kilos acumulados! ¿Bueno, qué? Oye, hemos triunfado, tronco. Te dije yo que esté en buen sitio. Pues joder, de puta madre. Venga, pa' casa. Tú pilla de ahí y venga, nos lo llevamos todo, ¿vale? Este que... Pues natural como la vida misma. Ahí está el amigo Dani. La voz es off, somos nosotros mismos. Soy yo con Dani, que es el batería. Uh-huh. Y bueno, a veces pienso que a lo mejor me metimos demasiadas... Claro, cuando se grabó luego empezamos a meter frases y tal. Y dijimos, bueno, luego cortamos, ¿no? Y la verdad que luego se cortó un poquito, o sea, quitamos pocas cosas. Y a veces lo escucho y digo, a lo mejor nos hemos pasado de meter frases y cosas. Pero bueno, no sé. Para alguna reedición coleccionista, sí, ¿no se ha quedado nada en el tintero? ¿Nada off the record ahí? ¿O? No, de hecho esto se ha grabado cuando salimos del confinamiento. Uh-huh. Son canciones que teníamos antes del confinamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, nos pilla el confinamiento, nos encerramos todos en casa. Y bueno, pues yo en el confinamiento, bueno, pues una cosa que hacía era tocar el bajo. Y entonces hice como muchos proyectos de canciones nuevas. O sea, digo proyectos porque luego en el local pues se terminan, se redondean. Pero bueno, yo hago los riffs, tengo la idea de la letra, empiezo a escribir letras y cosas. Y lo que digo, luego en el local se termina. Entonces una vez que nos dejan salir, empezamos a ensayar inmediatamente. Y claro, nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Nos liamos con las canciones que he hecho en el confinamiento? ¿Qué hacemos con las cinco que teníamos antiguas? Claro, teníamos estas cinco justo. Entonces surgió la idea como de hacer un punto y aparte. Decir, mira, ¿por qué no grabamos las cinco que teníamos antes del confinamiento? Y bueno, hacemos un EP, que hace mucho que no sacamos uno. Concretamente EP es el cuarto ya que hacemos, en ese formato, me refiero a 7 pulgadas. Y hacía mucho que no sacábamos uno y pues mira, hacemos uno, que hace muchos años que no hacemos un EP, y hacemos como un punto y aparte. Y luego ya nos liamos con todas las, digamos, del confinamiento. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces se grabó, lo que pasa es que, bueno, esto lleva su proceso, ¿no? Se graba, es que si luego la portada, las fábricas de vinilo están colapsadas, pero colapsadas, te dan márgenes de espera de entre 6 y 8 meses. Sí, entonces, sí, pues sí. Eso ha tardado en salir pues casi un año. Desde que se hizo, bueno, desde que se grabó ha pasado ya un año. Sí. Pero desde que ya empieza el proceso de producción, de portada, de mandar a fábrica, pues eso, casi bastantes meses. De hecho, lo que te digo, las que tenemos ya, digamos, que empezaron el confinamiento, ya tenemos como 5 o así. Bueno, pues seguro que dentro de poco podréis grabarlas. O ¿algunas sonará en directo el próximo viernes de esos temas inéditos o no? ¿O prefieres dedicarte a...? Venga, sí, lo voy a decir porque este programa lo merece. Sí tenemos una preparada para tocar el viernes. Hacer una nueva exclusiva. Completamente, que no está ni grabada ni nada. Una recién parida, digo, vamos a decirlo así. Bueno, pues ya era hora de tener una exclusiva, joder, ¿sí? Ya son muchos años. Muy bien, Dani, ahí está Dani, un batería pues que ha formado parte de bandas como Motociclón, como Zing, Las Bequias, un montón de proyectos. Uh-huh. Y un batería muy muy reputado, ¿no? En el mundillo del hardcore, del punk también. Bastante conocido, sí. Y lo que tú dices, colaborador de muchos, le siguen llamando para hacer grabaciones y cosas, o sea, aunque no estén en los grupos. Él ha grabado discos, de llamarle para grabar un disco exclusivamente. Uh-huh. El tío llega, se lo panea en 3 o 4 ensayos y llega y lo... Es una máquina, vamos. Y ya desde hace unos cuantos años, parte indispensable de este combo, de este dúo, ¿no? Que sí, él formáis, siempre fue... Siempre ha sido amigo mío, ¿no? De siempre. Y siempre sé cómo fue como el batería suplente, ¿no? Cuando a mí me fallaba algún batería mío que no podía, no sé qué, yo le llamaba y Dani, sin ensayar ni nada, llegaba y tocaba. O ensayaba un día y con eso le valía. Entonces, bueno, como digo yo, fue el eterno opositor, ¿no? Siempre estuvo opositando ahí a la plaza y ahora una vez que la ha conseguido ya, ha dejado todos los demás proyectos, digamos, continuos. O sea, a lo mejor si le llaman para colaborar en algo, sí va. Pero el proyecto continuo de ensayar habitualmente con grupos, ha dejado todo ya y ya solo se dedica a mí y ha conseguido la plaza fija y el hombre, pues bueno, ya a vivir de la renta. Pues nada, que no se como para un funcionario musical, a vivir de su plaza fija. Pues que no se duerma, porque, bueno, me supongo que no se dormirá. Es un puesto complicado, ¿no? Estar aquí. Yo también estoy muy cómodo con él, ¿eh? Y ya, no sé, como que yo creo que he alcanzado el colofón de baterías con él. O sea, ideas de cambiar cosas del grupo, sí, como por ejemplo lo que te he dicho del saxo y tal. Pero de baterías, no sé, a veces pienso que va a ser el último. Tú tienes una idea, ¿no? Por ejemplo, de los temas de este vinilo. Sí. Y de repente llegáis al local y él, ¿qué aporta ahí? ¿Cuál es su aportación? ¿Cómo te entra en los arreglos, aparte de los ritmos de batería? Sí, sí, bastante. Musicalmente sí aporta bastante. O sea, yo llevo una idea, llevo con un riff, oye, pues tengo este ritmo, luego para el estribillo esto y la letra más o menos va de esto, no sé qué. Se empieza a desarrollar. Y sobre todo en las letras no se suele meter. Ahí, bueno, lo que yo escriba. Pero musicalmente sí, sí que aporta bastante, ¿eh? De hecho, aporta, no, pues esto se puede repetir. O aquí, esto pide un cambio. Esto pide acelerarlo, esto pide retrasarlo. De hecho, a lo mejor estamos ensayando y se levanta la batería. Trae, trae, déjame el bajo. Y agarra el bajo físicamente. Y a ver, ¿cómo haces esto? Y si esto la cambias aquí y en vez de esta nota das esta otra. O sea, el tío sí, sí, colabora activamente. De hecho, lo que te digo, la autoría de las canciones siempre ha sido mía. Con Dani ya estoy pensando que no, que musicalmente es de los dos, prácticamente. Yo voy con las ideas, ¿no? Con la base, pero redondearla y finalizarla es parte bastante activista. Y yo me dejo influir y estoy abierto a lo que me diga, vamos. Él y quien haya estado en el grupo. Pero a lo mejor otros no eran tan participativos como él, vamos. Bueno, pues aquí tenemos de fondo el corte número 3 llamado Adolescencia. Bueno, decir que había un pequeño error. Esta no era Adolescencia. Ah. Si es que como estás pinchando del ordenador. Ah, hay un pequeño. Bailó bueno. Una. Esta es la primera de la segunda cara. Esta es Nuevo Amanecer. Ajá. Pero bueno. Ya me parecía a mí que era un. Sí, que no hablaba de adolescentes. Más que, aunque bueno, se trata un poco cuando eres adolescente de aprovechar sí, todo, ¿no? También, sí, sí, adolescentes. Es un buen consejo para adolescentes y para todo el mundo. Vamos. Sí, sí, sí. Vivir el momento, aprovechar todos los momentos. Pues sí, porque yo creo que es. Que no estamos en esta vida como si pasásemos por un pasillo del metro, ¿no? Creo que no. Yo creo que es lo que nos vamos a llevar. Lo que vivamos el día a día y. Tampoco hay que volverse loco y no pensar en el futuro, pero. Pero tampoco obsesionarse con el futuro. Hay que vivir el día a día porque nunca sabemos lo que va a pasar al día siguiente. La vida nos cambia de un día para otro. Y lo único que nos vamos a llevar de aquí es lo que disfrutemos y bueno, lo que vivamos. Muy bien, pues háblanos un poco cómo ha sido el proceso de este disco. ¿Grabado gran parte en directo, todo en directo? Sí. He visto que una parte... Que se grabó nada más salir del confinamiento. Entonces las salas de conciertos estaban cerradas. Entonces Vitorino, un amigo nuestro también, sí. Bajista de grupos muy famosos, ¿no? Como Habeas Corpus y, sí. Y ¿cómo se llama este otro? bueno, Propaganda Riot. Eso, estaba pensando, Propaganda Riot. Bueno, ahora tiene un proyecto nuevo. Bueno, ha tocado en mil grupos también. Sí. También perteneció en Zinc, también estuvo. Sí. Bueno, es el técnico de la sala, esta calle en el barrio Pilar de Starbin. La sala Starbin. Entonces, en ese momento la sala estaba cerrada. Y un día hablando con él, pues tenemos estas cinco canciones de antes del confinamiento, queríamos grabarlas, hacer un EP. Y él no nos propuso. Oye, pues si quiere vamos al Starbin, que está cerrado. O sea, no está abierto al público, pues metemos, montamos la batería en el escenario, ponemos a lo mejor tu ampli en el camerino para que no se meta por el micro, todo porque lo hacemos en directo. Uh-huh. Entonces, dicho y eso, fuimos un día al Starbin, montamos la batería en el escenario, el ampli mío se puso en el camerino para que no pillara el micro a la batería, todo con cascos y tal, y la música de batería y bajo se grabó completamente en directo. Uh-huh. Y luego la voz ya sí, la grabó, se grabó aparte. Y esa la hicimos en nuestro propio local de ensayo y el saxo también se grabó aparte. Uh-huh. No hubo espectadores clandestinos, ¿no? Que no nos enteremos. A ver si te va a pasar como a Boris Johnson. Pues sí, sí, hubo uno, pero no era clandestino. De hecho, nos hizo ahí de apoyo logístico, ¿no? Nos traía cervezas. Era parte del staff, ¿no? Era parte del staff. Nos traía, iba al chino por cervezas y tal, nos mantenía ahí bien surtidos. Opinaba también, ah, pues esta toma la buena, no sé qué. Muy bien. Para los que no son duchos en formatos de vinilo, ¿qué es exactamente un 7 pulgadas? Porque yo veo aquí el tamaño single, de hecho yo he metido la pata, como habitualmente hago. No, tamaño single sí, tamaño es el mismo tamaño, los singles son 7 pulgadas. Pero para que la pulgadas gente... Pulgadas es el diámetro de la circunferencia, claro, los círculos se miden en pulgadas. Entonces el formato single, para que todo el mundo nos entienda, eso son 7 pulgadas, es lo que mide esa circunferencia. Y por ejemplo un formato LP es un 12 pulgadas, eso son 12 pulgadas, pero es lo que mide la circunferencia. Hay un formato entre medias, que lo que hacía muchos maxis y cosas así, que es un 10 pulgadas, claro, son formato 10 pulgadas. Entonces claro, la palabra single no me convence mucho porque single es una canción, ¿no? Como una canción por cada cara. Exactamente. Claro, como hay 5 canciones, por eso no me convence mucho la palabra single, por eso yo suelo decir más lo de 7 pulgadas o disco, en formato de 7 pulgadas o un EP. Un EP también, que sinceramente no sé lo que significa las siglas EP. Extended play. Extended play, claro. Play, no long play, extended play. Claro, extended play, claro. Long play sería un 12 pulgadas, que es más largo, y un EP, claro, un extended play, correcto. Entonces me gusta más utilizar la palabra EP o disco de 7 pulgadas. Bueno, pues más que single, porque ya single se asocia a una canción, o una por cada cara, dos, claro. Habría que crear una sección de Barrio Sésamo para instruir a la gente de conocimiento sobre... De hecho, para que nos cabiera todo en ese poco espacio, le hemos hecho a 33 revoluciones. Entonces tienes un poquito más de tiempo. O sea que, atentos, y yo el primero, cuando llegue a mi casa tengo que poner... A 33 revoluciones, claro, aunque sea... la galleta lo pone, claro, la galleta siempre pone las revoluciones de los discos. Porque como lo pongamos a 45, eso ya va a toda leche. Claro, ya. Se supone, si no pone nada, lo normal que un 7 pulgadas vaya a 45. Entonces, si no pone nada, pues lo pones a 45. Pero si va a 33, como es este caso, pues lo especificas. Igual que hay long plays, LPs, de 12 pulgadas, que van a 45. Claro, se supone que a 45 el surco está más separado y suena mejor. Uh-huh. O sea, el grabaciones de menos metraje, si se pone meter a 45 en un LP, es lo ideal. Se supone que suena mejor. Se supone. Música como la nuestra, a lo mejor se supone se escucha mejor comprimida ahí. Ya has desechado el formato CD, ¿no? Porque hoy en día no tiene sentido. Completamente. ¿No? De hecho, los CDs, discos se venden pocos. Pero aún así se vende más que CDs ya. ¿Quién compra CDs? Los CDs han quedado, quien fabrica CDs ya es como una carta de presentación, como una tarjeta, ¿no? A lo mejor vais a una emisora y, bueno, dejas el CD. Pero ya CDs, comprar, alguien habrá, no digo que no, pero ya muy poca gente. Ya o descargas o el formato físico en vinilo, vamos. Ya es que ni de hecho los coches los tienes que pedir. Ya los coches lector, nuevos. El lector de CD lo tienes que pedir. Tienes que pedir aposta, sí, los coches nuevos ya no tienen lector de CDs. Ya vienen con su USB y cosas así. Bueno, pues a ver si ahora acertamos y pinchamos Adolescencia, a ver si... Venga, seguro que sí. ¡Juventud! ¡Buena energía! ¡A flor de piel! mente y tu cuerpo para llenarlo. Descubrir el mundo entero, probarlo todo. Y correr, antes de andar, sin pensar. Equivocarte, joderlo todo, cagarla bien. Tropezar, levantarse, seguir para adelante. Y saltar, o avanzar, no parar. O andar por el mal camino, lo suficiente. Lo suficiente, lo justo para poder dar marcha atrás. Ganas de comerte el mundo antes de que te coma a ti. Poder comerte el mundo antes de que te coma a ti. No sé si ha acertado, estos pueden ser los estos, invitados. Sí, esto es Emboscada, sí. Emboscada, que tocarán contigo una de esos artistas que estarán en el Burly. Háblanos un poco de qué va a ver la gente ese día y de qué tipo de show van a disfrutar. Bueno, pues son grupos variados. Emboscada son un rollo más oscuro, digamos, y extraño. Y bueno, los Legionarios de la Lucine lo dicen todo. Es un grupo completamente nuevo, sorprendente, que a todos nos va a alucinar. Bueno, y seguro. Luego, bueno, nosotros pues haciendo lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? ¿Alguna novedad? ¿Alguna cosa? ¿Rescatas temas antiguos? Presentamos el disco, sí voy a tocar una antigua que hace mucho que no tocábamos en Madrid, por lo menos. Sí voy a tocar una que hace mucho que no tocamos en Madrid. Siempre rescatamos alguna antigua, intento cambiar el repertorio, pero la verdad que luego siempre hay 5 o 6 como muy fijas. Pero bueno, también tengo que, claro, si meto canciones nuevas tengo que ir quitando canciones. Claro, tenemos tantas, llevamos ya muchos años, muchos discos, y aunque haya algunas fijas, sí me gusta ir cambiando de vez en cuando, y algunas que hay que desechar ya, porque no se puede tocar 2 horas. Eso sería aburrir demasiado toda moda de la turra como para... Entonces, si metemos canciones nuevas, entran canciones nuevas, hay que sacar canciones. Pues está claro. Pues seguro que se reunirá un buen grupo de gente, de los fieles de Capitán y junto a... Esperemos fieles, que sí, esperemos que sí. Que se anime la gente, porque la cultura es segura. Sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues nada más, que nos tenemos ya casi que despedir, nos quedan 4 minutos y pico, así que... ¿alguna cosa más que quieras comentar? Bueno, repetimos si quieres el concierto. Este viernes 28 a las 9 de la noche en la sala Burlyser Ballroom. Está en la calle Tres Cruces 12, ahí en plena Gran Vía madrileña. Y bueno, Legionarios de la Lucine, Emboscada, Capitán Entresijos, presentando su EP nuevo. Pues muchas gracias, Capitán, muchas gracias. Gracias a ti una vez más por abrirnos la puerta. Es un placer recibir a alguien, a un músico procedente de San Blas. Sí. Que donde también hemos realizado el programa de radio en alguna ocasión, pero ahora estamos en Hortaleza, así que bienvenido a Radio Enlace, y ya sabes, cuando tengas algo que comentar, pues aquí te esperamos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y por seguir manteniendo la escena viva. Pues nos despedimos con Cornezuelo de Emboscada, de una de esas bandas que estarán el próximo viernes en el Burly Cell Ballroom, así que la semana que viene más.